El día de hoy se desarrolló una movilización en Chilón. Por vía telefónica le pedimos a un compa de la región que si nos pudiera contar un cómo se desarrolló la marcha y sobre qué fue el motivo de esta marcha. Bueno, el motivo de esta marcha es sobre lo que sucedió la semana pasada sobre un enfrentamiento. Son delincuentes del grupo, son tres grupos de delincuentes que hay acá en Chilón, Chiapas. Ajá. Bueno, todo empezó eso por el gasolinazo. Claro. Se organizaron algún grupo, saquearon las tiendas que hay en las gasolineras y otras tiendas. Entonces se formó un consejo también de consejo de seguridad, pero son grupos fue que se autonombraron y no es nombrado por el pueblo. Pero esos grupos es para así que defender sus propios intereses. Bueno, a raíz de esos problemas que empezó, pues empezaron a, ahora sí que hubo una estabilidad social más que nada aquí en la cabecera. Pero como había un grupo de campesinos estaba posicionado aquí frente a Chilón por la UTV, diciendo que eran zapatistas, haciéndose pasar como zapatistas. Bueno, todo eso pues nos manchó la imagen como organización, como adherente también, y fueron desalojados el 18 de enero. Bueno, como tomaron el poder otra vez los rancheros, los caciques, entonces quieren afectar a una comunidad que se llama Virgen de Dolores, que ahí viven 21 compañeros del adherente. Entonces es nuestra inconformidad también, porque por culpa de esos grupos y nos pasan a afectar también. Por eso tuvimos denuncia el 20 de enero diciendo que porque sí está latente pues el desalojo donde viven los compañeros. Y también ya llevan 8 años ahí los compañeros, desde el 1 de enero de 2010, 2009, perdón. Entonces, han muerto un compañero también en este terreno y por eso decían los compañeros que no es posible que por culpa de este grupo que se hicieron pasar por zapatistas y nos vienen a afectar también porque el periódico dice que el siguiente paso es el desalojo de Virgen de Dolores, que se llamaba Chanoá, cuando tenía el dueño de esa rancha. Ok, bueno, sí, bueno, habíamos visto que en estos días sacaron un comunicado de ahí de Virgen de Dolores, que era del Virgen el de municipio Dolores. de Comandante Ramona, ¿no? Es Exactamente. ese mismo, ¿no? O sea, nada más salió como en el periódico o tienen una amenaza directa por parte Sí, del gobierno. por lo mismo como le decía a los compañeros y pues tiene el respaldo de nosotros, de la organización, porque son un grupo que no se dedican a hacer perjuicio, a afectar a otras personas, sino que donde están viviendo ahorita es para que las tierras es para que la trabajan y ahí están trabajando con sus hijos y familiares. Pero sí hay amenaza últimamente de desalojos por parte de una organización Movipaz que formaron. Esta es una organización de los rancheros, ¿sí? Y caciques que apenas fundaron. Bueno, sí, vimos que hace un par de días sacaron un comunicado que iban a tener como acciones, ¿no? Y que no. Exactamente. Ok, entonces este movimiento Movipaz es por parte de los caciques, no es por parte de la sociedad Así es civil. porque algunos son empresarios, son rancheros y eso, pero está en contra organizaciones sociales. Por eso hoy acordamos marchar también y aprovechando pues ese espacio. Claro. Hubo movimiento también por cuatro organizaciones hoy. Ahí está el Movimiento del Agua, Giplumantic, Mopor y Adherente. Okay. Son organizaciones fuertes también y aprovechando también eso hicimos manta también de que exigimos también el respeto pues, de como organización de Adherente a los textos de declaración, porque nosotros no somos ningún vándalos, somos una organización a favor del pueblo, no en contra del pueblo, claro, sino que en contra del gobierno. Así es lo que anunciamos hoy también en el transcurso de la marcha, y también no permitiremos también el desalojo, que si llegara a pasar, no sé, pero hay rumores que sí llegaron el grupo de Movipaz, que como que se incomodaron porque ahí estaban los adherentes, y que cómo está eso, que están marchando acá si nosotros estamos en contra, porque queremos recuperar todos, ranchos y todos. Entonces que se retiraron, pero sí, la marcha hoy hubo aproximadamente 2.000 o 3.000 personas. Sí. Okay. ¿Y no hubo ninguna confrontación que fuera más allá? ¿Todo fue tranquilo? Bueno, la marcha sí fue tranquilo. Tranquilo, terminó bien y nos retiramos con organizaciones y otras organizaciones y todo terminó bien. Bueno, ¿algunos acuerdos a los que hayan llegado el día de hoy como estas cuatro organizaciones juntas? De hecho, el acuerdo que tenemos, las cuatro organizaciones que nos tenemos que, ahora sí que caminar juntos. Claro. Caminar juntos como organizaciones, porque si caminamos por separado, pues el gobierno pues no va a sentir pues esas protestas. Claro. Al caminar juntos como que lo siente el gobierno. Claro. Bueno, sí. Pues estaremos igual ahí al pendiente y pues ahí mostramos siempre nuestra solidaridad. No sé, ¿quiere agregar algo más? Pues... ¿algún mensaje? Es todo, compa, es todo. Y para cualquier cosa, también voy a subir otra denuncia. Bien, pues esto fue una participación de los compañeros de Chilón, Chiapas. Y pues ahí estaremos dando difusión y estaremos al pendiente de cualquier cosa que suceda por esa región.